bueno, gracias por estar aquí y no en la charla de Alfonso I. bueno, dicho esta broma, vamos a empezar. Bueno, esto va a ser como una charla, pero bueno, lo he planteado como charla de debate. Es decir, yo voy a hablar muy poquito, voy a hablar de lo poco que sé y la idea es que lo hablemos, lo debatamos ahí entre todas. Bueno, compartamos ideas y también la idea es mi idea es que no nos quedemos en la teoría, sino que esto sirva un poco para que sea una excusa para pasar a la acción, ¿no? Entonces, yo iba a hablar de voy a hablar de comida, entonces pues para introducir el tema os traigo un alimento que está muy de moda en estos días. Aceite, también conocido como oro líquido. Y sí, todo el mundo está hablando de ello muchísimo, ¿no? Del precio y demás. Entonces yo quería plantear como tres tesis en torno al aceite de oliva. La primera de ellas es que me parece que el precio del aceite es muy barato. Debería ser mucho más caro. Y esto lo digo porque el aceite considero que se produce mayoritariamente en monocultivos, dependiente de agroquímicos, dependiente de un agua que no hay. Entonces el aceite que producimos en la actualidad está dejando una deuda que no estamos pagando ahora, sino que se va a pagar en el futuro. Entonces, por eso digo que el aceite debería ser mucho más caro, porque no es posible que dejemos esa deuda a otras generaciones, ¿no? Segunda tesis sobre el aceite. El otro día me comentaron que habían pillado a un chaval robando aceite en un supermercado. Y entonces me vino a la cabeza que ese chaval igual está fatal visto por la sociedad, pero para mí ese chaval es un héroe. Hoy en día robar aceite ante el precio que tiene es un acto político. Entonces considero que tendríamos que imitar a ese chaval, ir a robar masivamente en los supermercados aceite de oliva como forma de protestar ante estos precios, ¿no? Tercera tesis sobre el aceite. Entiendo que no estamos dispuestas a pagar 40-50 euros, que sería el precio justo por una botella. Entiendo que ir a robar es complicado porque tiene sus riesgos, ¿no? Entonces pues existen alternativas. Si no vamos a hacer eso, pues vamos a producir nuestro propio aceite, ¿no? Vamos a buscarnos la vida, vamos a dotarnos de las herramientas para conseguir nuestro propio aceite sin depender del mercado, sin depender de otras historias. Vale, pues esto era la pequeña introducción en torno al aceite. Era un poco provocativa. Y ahora paso a lo que es la charla en sí. El título de la charla era Alimentar las luchas. Lo que pasa es que el otro día hablando con una persona como que me criticó un poco el título, ¿no? Me dijo, Alimentar las luchas, ¿qué significa? Que las luchas sociales o como queráis llamarlas son lo importante y la alimentación no es tan importante. Entonces me dijo, es que en realidad el alimento es de por sí es una lucha. Y entonces pues le dije, sí, que tienes toda la razón. Entonces pues de ahí que modificara un poco el título en la presentación y dijese, pues alimentar las luchas, sí, pero también el alimento en sí, o sea, todo lo que tiene que ver con la producción, la distribución y el consumo de alimentos, es una lucha, ¿no? Entonces yo me voy a enfocar en esos tres puntos que acabo de mencionar: consumo, distribución y producción, y lo voy a hacer básicamente a través de ejemplos, ¿no? De ejemplos de luchas que se dan en otros territorios que se dan o se han dado en Cantabria, porque a mí me gusta como fijarme en lo que se hace, ¿no? O sea, no tanto la teoría, sino en lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, y todo ello relacionado con la alimentación. Y son luchas que bueno, que yo he conocido más o menos de primera mano, ¿no? Tampoco voy a hablar de cosas de otros lados, de... Seguramente tengáis muchas cosas que compartir al respecto que también me pueden interesar, ¿no? Vale, entonces vamos al primer punto, sería el consumo. ¿Qué decir el consumo? Pues que todos tenemos que comer, ¿no? Es algo que nos concierne a todas y no podemos escapar de él. El consumo es una cuestión de clase, ¿no? Porque no afecta por igual manera a todo el mundo. La peña que no tiene un duro, que no tiene un duro, es muy difícil que acceda a una alimentación, digamos, sana o equilibrada, o que acceda a verduras guays, ¿no? Es una cuestión de clase que obliga, o sea, que está muy relacionada con, como digo, con la pobreza, y que obliga a mucha gente a depender de la caridad, ¿no? Y bueno, eso a mí es algo que me chirría, ¿no? Por no hablar del IVA, que el IVA lo paga todo el mundo y no afecta de la misma manera en función de tu riqueza, ¿no? Eso, aparte podríamos entrar en la crítica de los productos eco, productos elitistas, ¿no? Bueno, hay para bastante debate, ¿no? El tema del consumo. Frente a esto, ¿qué alternativas conozco yo? Pues están los grupos de consumo. En concreto en Cantabria, si tenemos información en esta página que se llama Agroecología en Cantabria, que nos presenta un listado de los grupos de consumo que hay aquí. Los grupos de consumo son básicamente gente que se junta para hacer compras conjuntas directamente a las personas productoras, ¿no? Entonces, es una forma de quitarse de intermediarios y de acceder a unos productos, pues igual, que escapan un poco de las lógicas de la agroindustria, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué críticas se le puede hacer a los grupos de consumo? Pienso que pueden ser grupos cerrados, que se queden entre unas pocas personas, por así decirlo, del ámbito militante, y entonces como que me parece que tienen sus carencias, eso, ¿no? Sin embargo, sé que hay grupos de consumo que o sea, a mí me mola el concepto de, o sea, como son nuevos grupos de consumo que están abiertos a gente que igual no tiene tantos recursos como para comprar arroz ecológico, o sea, como hay una forma de solidaridad en el grupo, ¿no? Y me parece, entonces, eso me llevaba a plantear la reflexión de que el consumo debería ser un acto colectivo y solidario, más que un acto individual y egoísta, como es en la actualidad, ¿no? Entonces, esos grupos de consumo de los que hablo igual tienen un poco la tendencia a caer en eso del individualismo y del egoísmo, y me molaría que, bueno, que fuesen, que tuviesen esa segunda vertiente, ¿no?, de solidaria. Pasamos del consumo a la distribución. Aquí ya entramos en un temazo, ¿no? Porque entramos en un sector económico que, bueno, que está súper copado por los grandes, los grandes supermercados que todos conocemos, ¿no? Y entonces, bueno, eso genera un montón de debates, ¿no? De que están inflando los precios, que no pagan el precio justo a los productores, bla bla bla bla bla bla. O sea, podríamos debatir mil horas sobre eso. Y mi pregunta es si hacen falta intermediarios entre productor y consumidor. Y bueno, y qué se está planteando desde las luchas para un poco combatir este monopolio de los grandes supermercados. Y al respecto, recogía dos ejemplos. En primer lugar, esta iniciativa, la Red de Alimentos Recuperados de Santander, que ya no existe, pero que estuvo en funcionamiento durante varios años y que planteaba el concepto de recuperar comida de las basuras u otros lados para redistribuir entre la gente que le apeteciese, ¿no? Acercarse a los encuentros estos, ¿no? Me parece como una forma de romper en parte este monopolio de la distribución de las grandes superficies. Otro ejemplo sería el de el no mercado de este sitio que fui a visitar en su día. Este sitio es un barrio ocupado en la ciudad francesa de Dijon. Un barrio ocupado que tiene muchas huertas, muchos terrenos en los que se produce mucha verdura y cada semana hacen un no mercado. Es decir, toda esa verdura producida la ponen a disposición de la gente a precio libre. O sea, el concepto este de no mercado me parece una forma de distribuir muy interesante y que se da en esta ciudad y se da en otros muchos lados, ¿eh? Vale, y finalmente nos detenemos en lo que es la producción y entonces aquí ya sí que estamos ante el temazo, ¿no? Porque la producción vamos directamente a la base del problema. La producción está en manos de la agroindustria. Como decía antes con el aceite, la agroindustria pues lo que hace es machacar, o sea, dejarnos una deuda para, o sea, lo que hace, no, su objetivo no es alimentar, su objetivo es ganar dinero, ¿no? Entonces eso lo está haciendo a base de machacar la tierra, dejarnos sin recursos y bueno, una crítica que, o sea, que bueno, hace falta que yo profundice aquí porque la conocemos bastante bien, ¿no? Claro, el tema de la producción desde las luchas pues ha abordado de muchas maneras y quizás la más difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos para producir de forma alternativa desde la agroecología, el anticapitalismo, sin quedarnos en experimentos pequeños y que no tienen mucha trascendencia más allá de, pues, del acto de coger una azada? Aquí no tengo muchas respuestas. Como ejemplos me parecía interesante mencionar en Cantabria la iniciativa de Asalto de Mata, que ya no existe, pero bueno, que se planteaba como un proyecto anticapitalista de producción de alimentos. Y bueno, tuvieron varias huertas, repartían cestas, ¿no? Bueno, os lo dejo así como referencia para que... El blog que tienen todavía está abierto, o sea, todavía se puede consultar. Me parece bastante interesante. Y como segundo ejemplo, está lo que es la red de aprovisionamiento de las luchas en el territorio de bretón de Rennes. Esta gente, bueno, su proyecto tiene como bastantes... como que es un proyecto que incide en la... tanto en el consumo, en la distribución, como en la producción, pero en lo que es en lo que respecta a la parte productiva, me parece muy interesante, porque cuentan esta gente que se pusieron, o sea, que pidieron tierras a agricultores de la zona que no las usaban, y como que se las cedieron. Entonces, en esas tierras, que igual están un poco lejos de la ciudad, pero pueden ir de vez en cuando, están como a media hora en coche de donde viven, y ahí pues cultivan pues patatas, zanahorias, así cultivos que no requieren mucho mucho curro. Y luego aparte tienen unas huertas urbanas como más accesibles, donde cultivan otras cosas como más delicadas. Y lo interesante de toda esa producción es que luego la llevan a las luchas, ¿no? Y con esta frase acabo para hacer mi propuesta. Mi propuesta de la charla de hoy es que es eso, pasemos a la acción y alimentemos a las luchas, ¿no? Mis preguntas serían ¿qué podemos hacer? Hace falta incidir en las tres patas que he señalado, es decir, hace falta incidir en el consumo, en la distribución y en la producción a la vez, o es imposible, tiene sentido. No sé, son como preguntas que me hago y que me gustaría que me ayudarais a contestarlas. Os recomiendo la lectura de este artículo. Por cierto, todas las capturas que he hecho están en Briaga. Este artículo se titula, como veis, recoge un párrafo interesante, o sea, he recogido un párrafo interesante como para cerrar la charla, que dice así: mucho más que satisfacer una necesidad vital, la capacidad de encuentro a las luchas sociales. Dice, la diversidad de tácticas es inevitable, también en eso que hemos llamado las luchas por la comida. La capacidad de asumir que no todos podemos, que no todos queremos centrar las energías en las mismas cosas, define también la posibilidad de complementar los proyectos que existen, así como de no confluir cuando sea imposible, sin choques ni dramas de por medio. Los proyectos más centrados en la agroecología seguramente no pueden atender la organización de comedores comunitarios. Nuestro tiempo y nuestra energía son limitados. La diversidad también se encuentra en las formas de conseguir la comida para compartirla. De ahí los huertos, los hurtos, los recicles, las compras, etc. ¿Por qué renunciar a ninguna? En algunos ejemplos muy latentes en otras partes del mundo, llevados a cabo al margen de las instituciones, pueden inspirarnos para no conformarnos. No hay por qué acostumbrarse con no morirnos de hambre en la soledad de nuestros ámbitos privados y domésticos, sino que es importante iniciar proyectos que a la vez satisfagan la necesidad básica de comer, rompan con el aislamiento, tomen la calle y nos recuerden que la palabra compañero viene de compartir el pan. Y con esta reflexión lo dejo para que debatamos colectivamente.